busques más. Estoy en tu mirar, frente a ti. Ven a mí, amor, no demores. Ven a mí, a solas no llores. Quiero que de mí te enamores. No tardes y ven a mí. Y viviré por tu amor. Si estás a mi lado, mi mundo es mejor. No busques más, estoy en tu mirar, frente a ti. Y tú serás en mí la luz. Lo que más quiero será siempre tú. No busques más, estoy en tu mirar, frente a ti.